fútbol. El sábado se cierra la primera vuelta del campeonato y se jugará en Tarragona, frente al actual colista, con la obligación de ganar si quiere mantener esa posición de privilegio de hacerse, incluso podría proclamarse campeón de invierno. Para ello, no solo tiene que ganar, sino que no lo haga el Deportivo de la Coruña. Vamos a por titulares. El técnico del Elche, José Bordalás, reconoce hoy en rueda de prensa que el equipo está ansioso por jugar en Tarragona después de la derrota contra el Asturiano. Luis Minoro sigue entrenando mientras la Secretaría Técnica no encuentra un recambio. Habernos ahí, pero la economía manda. Héctor Rojas podría estar en la convocatoria mañana, ya que físicamente ha llegado bien. Debe presentar mañana, pero ya lleva dos entrenamientos, ayer por la tarde y hoy. La jornada número 30, Elche Las Palmas, se jugará el miércoles 23 de mayo en vez del 21 de marzo, como estaba programado, al no quedar ningún equipo de segunda división disputando la Copa del Rey. El montañero José Antonio Alejo y la tenista Cintia Soler, además del Club Deportivo Samara, han sido los principales reconocidos como mejores de la temporada 2010-2011 por los medios de comunicación de Elche. Y en balonmano, el Elche Mustang venció anoche 26-23 al Castro Urdiales. Con esta victoria, las semifinales consiguen la permanencia de la división de honor y el pase a la Copa de la Reina esta temporada. Bueno, pues vamos a ir a saco ya con toda la información del Elche Club de Fútbol. Antes de saludar a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues cerramos la encuesta ayer, preguntábamos sobre estas dudas, pues este movimiento de Elche Sport, pues tanto dos mensajes positivos sobre este central, porque se tenían que recomendar al primer vuelo a la ciudad de confiar, y otros aludían a su juventud y a su historial en el Levante. Pero bueno, hoy día nuevo, nueva pregunta, preguntamos en el Facebook, en Twitter, y ¿cómo crees que le influirá en el campo al Elche Club de Fútbol jugar contra turistas, así contra el Nazi? ¿Crees que se verá obligado a jugar? ¿Se verá que salga a morder? Todos los comentarios y sus opiniones para comentar los siguientes episodios. Gracias a la serie, y es que el Elche cerrará la primera vuelta este próximo sábado a las 6 de la tarde en el nuevo estadio de Tarragona. No voy a decir un poco, porque ya ha pasado un poco de grado. El nuevo estadio, ¿no? El nuevo Altalí, pues sí, había 36 años y medio del nuevo Altalí, y siendo lo mismo. Bueno, pues en el nuevo Altalí, el Nazi Colista, que es el equipo en el que habrá que llevar especial cuidado por los Powell, Peragón y compañía, a pesar de que es colista, que nadie se ríe, que también el Alcoyano venía de tapado, y ya sabemos todo lo que pasa. El técnico de Elche reconoce que el equipo tiene ganas ya de sacarse la espina de la derrota frente al Alcoyano, y para eso lo mejor que se va el próximo. Recordar desde las 5 y media, media hora antes, aquí en la sintonía de Radio 3 Marca en el 101.4, y los 3 puntos es para todos aquellos que no podrán visitar el servicio para escuchar la radio, lo pueden hacer desde nuestros ordenadores y también a través de Tele-Elche. Pues para ese partido el técnico de Elche no podrá contar con su letra, que dice que tiene muchas opciones de ser el titular. Lo de que vuelva Ángel ya no lo tengo tan claro, después de que ayer por la tarde no entrenó, en la mañana con molestias, hoy es un entrenamiento regenerativo, y tiene molestias en la zona de la que hoy volarás, es normal, las críticas tiran veces, tienes que saber convivir con ellos, y eso es lo que cada vez más. Por tanto, sabemos si está uno para el primer inicio, a priori, si miras o si está bien, bien, bien, podría ser estructurado por los civiles, y si no, mantener por tener una perspectiva de trabajo en la sociedad. Y en este caso, el que tampoco estará es Javier Vidal, el segundo entrenador que ha sido sancionado con dos partidos por el que no se por la inclusión que sufrió el que ha dado también el que no puede haber la victoria en la administración con el candidato para ser entrenador es más importante para el equipo que se ha entrado en el segundo que también es importante para el primero posible equipo, pues Juan Carlos en portería, Pellegrini de Chilter como centrales, Hugo Albacar lateral izquierdo, Lario lateral derecho, Rupert y Mantecón como centrales, Lope con ese punto de Hugo que hizo en el partido a los 3-4 minutos de contar, además el gol, la desafortunada, porque todo este gol ha tenido, pues podría estar a tiempo, ya no se está la convocatoria, como también la decisión de Ángel. Para el por la izquierda y por la derecha en posición de su metra a priori pues como más bueno que hay en el caso de San Federico aunque no es otras opciones pues sí ya lo tengo mejor de utilizar a Carpio la banda de la lateral pero a mí esto de poner defensa es como cuando a Mourinho se lo quiero poner a Pepe nada más que la posibilidad el 11 titular que yo presento en Madrid que me salen en gran complejo de inferioridad que tiene Madrid equipo pequeño para el que pueda contar al final sale lo que sale la lógica si tú pones defensa en el fondo del campo es como cuando obviamente pones a Naval y a Rafa y a Fernando Llor en el centro del campo para Jorge que sale el centro del campo claro, bien pues, esto lo mismo encima que hay enfrente tiene el mejor equipo del mundo que toca la bola pues no pone defensa no solo está mandando un mensaje de equipo de que ante 90.000 aficionados tuyos vas a salir a defender es realmente hermoso sino que además de la gente de la pelota al equipo rival para entrar en la convocatoria y si se trata para jugar pues para conseguir que se inicie el mundial. ¿Y qué pasa con Luis Vidal? Pues pasa que sigue en el Lebrón porque aunque el club posiblemente se haya anticipado a vender o a traspasar al futbolista sin contar demasiado con el centro de tenis por el Lebrón el entrenador no está dispuesto a Jure y a Jure y esto debería aprender con el futuro en estas cosas vuelve a demostrar lo que se ha llevado en la situación la falta de fin que hay entre el jugador que es el cariño por decirlo de alguna manera para que ustedes lo entiendan de un bando y de otro hasta que esto no se solucione que no se va a arreglar y lo peor es que puede en un momento clave e histórico donde el equipo está más cerca que nunca de ascender a la primera división. Es el momento de unirse al equipo. Porque el equipo otra vez parece que tenga un gusto para hablar. Es que parece tan obvio están esperando que se pueda realizar algún fichaje para dejar salir a algún Momo, Luchat, Omar, incluso la posibilidad de Cristóbal. Sí, sí, es como que tuvimos aquí en el mercado de invierno teniendo la vida real y que ahora está jugando en el Capacidad de Ucrania. Análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. sé quién va a ser el colegio de Manchego. Pues ya, ya has dicho, el del colegio castellano Manchego, Damaso Arteriano, que es un recién ascendido a esta categoría, a la segunda división, y de momento al Elche no le ha quedado ningún partido. Ha quedado 10 encuentros, en los que han resultado 2 victorias del equipo local, 3 victorias del equipo visitante y 5 esta temporada. Pues en el campo del Nou Estadi se han enfrentado en 10 ocasiones en segunda división. 4 victorias para Elche, 3 empates y solo 2 derrotas. En segunda división en general se han enfrentado 18 ocasiones y el Elche solo perdió el salón, como dicho, en el estadio de Tassi, ha logrado 10 puntos y 5 más de las 10 puntos. Antes de entrar ya con el míster, ¿hay algún comentario que traigo que hablar? Pues preguntamos que si crees que el rival es el fútbol contra jugar contra el colista, Tito Pico piensa que no, dice, vamos a ser campeones de invierno sin duda, al Nastic le pasaremos por encima. Luis Coez Pomares dice, Albacar juega en su tierra, por lo tanto augura falta o corner, gol de falta o de corner, aunque de Alessandro no lo pondrá fácil. Antonio Uri dice, el Elche ya no vale tapado, tiene que llevar sus opciones desde ya o decaerá en la clasificación. Sabemos que la segunda vuelta nada tiene que ver con el Elche. En ese sentido, gracias a la presidencia el míster que tienen que ser ellos, que tienen que afrontarlo llevando la iniciativa, siendo intensos, y yo esa declaración me gusta escuchar. No sé dónde digo el otro día, que el castellano el otro día ganó a Loewy. Atrás y buscando la contra. No es precisamente que se va arriba a buscar al contrario para jugar la pelota y cuando va a tener el peso del partido. Pero bueno, comentarios ahí para todos los tipos. Pues el técnico de Elche reconocía que después de la derrota frente al Alcoyano tiene unas ganas enormes de buscarse en la fila y ganar el partido. Thank you. es unas cosas partido fans que Dame es un placer en restaurante Rincón de Taco. Menú diario por 9 euros, menú especial fin de semana, almuerzo con grupos. En Rincón de Taco, gracias a la plancha y paellas a la leña, como tiene que ser. Celebra su jardín con nosotros por solo 20 euros. Restaurante Rincón de Taco, en el distrito de Cancola, en el colegio Santiago. Reservas al 6663-3109. Movistar, Compañía de Comunicaciones, en el Che, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar, Compañía de Comunicaciones, en el Che, Reina Victoria, esquina Doctor Caro, el Che. ¿Cuál es el colista? Por lo tanto, luchar deseando siempre de ganar el Pues gracias a la serie. Vamos a seguir, como decimos en titulares, hablando de esos premios que la prensa vidente siempre concede a los deportistas de clubes más destacados de la temporada. En este caso, el Mundial de San Antonio. Vale, cuida con nuestra familia Soler, que han sido elegidos mejores deportistas del año 2011. Silvia Soler llegó a la primera ronda de los marcados y a la tercera en el US Open, actualmente la selección de mejores tenistas vivientes. El premio de Valentín se ha sido más destacado de la temporada, porque hay una serie de conexiones llamadas, con una experiencia técnica, mientras que el premio de Israel, con el mismo logro, especiales características e históricos, será para la selección de los otros galardones serán el premio Pablo Gardel, que es el Picatron, por su constante apoyo. Mientras que la Fundación Liga recibirá también un premio a los valores de la Fundación de la Fundación de los Tierres, el premio a Mabel, el premio a la Ciudad al Deporte y el Club de Celche, con el premio en la Deporta, la constante labor de la Fundación de Deportes. Tenemos un encargado del premio Digital, que será para el medio maratón. También hay directamente las especiales para Ángel Martínez, Carlos Rodríguez. Más cosas, pues que ayer el Club Balonmano Elche, el equipo de División de Honor, femenino, venció por 26-23 a Castro Urdiales, que venía de ganar en Gijón el pasado fin de semana, y ayer venció por 26-23 en el encuentro de resistencia a la Ciudad de Cusumana y a la Femenina, que se presentaba en el No es una victoria más, porque con esta victoria tiene la permanencia de manera matemática un año más que el señor en el pase a la Copa de la Reina esta temporada, porque vuelve a demostrar el enorme mérito que tiene este equipo, su entrenador y esta cantera.